Alphametrox. Estudia la situación de la mujer en las sociedades primitivas. Al leerlo me encontré con una novedad para mí, pues yo no lo sabía. Le debemos a la mujer un descubrimiento fundamental, la agricultura. Nuestros antepasados vivían, desde luego, de la caza y de la pesca, pero también de las raíces y de las frutas de la tierra. El hombre tomó a su cargo la caza y la pesca. La mujer quedó encargada de las raíces y de la fruta. Por eso se le ocurrió sembrar y cosechar cerca de su casa, de su choza. Dice Metrox que hasta el momento en que se inventó el arado, la mujer tuvo el monopolio de la agricultura y no solo descubrió las plantas, sino el arte culinario. La carne puede comerse cruda, pero las raíces tienen forzosamente que cocinarse. De ahí, a la invención de la alfarería, solo hay un paso. Este paso lo dio la mujer, dice Metrox, autoridad en la materia, que en las tribus primitivas de América, la alfarería estaba en manos de las mujeres. Y esta alfarería, estos recipientes de tierra cocida, la llevaron a una expresión de arte. Testimonio de ello es la alfarería calchaquí. Cuando admiramos esas obras, dice Metrox, rara vez se nos ocurre que representan un arte puramente femenino. Un tema de nuestro tiempo. Este es un pequeño podcast, un acompañamiento del seminario Habitando el Sonido, que comienza este 7 de junio, este domingo. Absolutamente nada. Solamente les voy a invitar a que escuchen conmigo algunas cosas que me gustaría compartir. Insisto, este es un podcast en miniatura. Lo que están a punto de escuchar es una canción llamada Sounds, que se encuentra en el álbum The Audience with Betty Carter, de 1979. Es considerada por algunos críticos como la mejor interpretación vocal de jazz jamás registrada. Betty Carter. Of life, I heard everywhere. Green. Feeling, feeling.

Podcast, así de chiquitito. Nos encontramos la semana que viene.